Nos queda en esta parte de esta radio abierta escuchar las voces, las expresiones, las palabras de personas que están integrando una coordinadora aquí en Córdoba de familiares de víctimas de lo que se llama, una de las formas de decir el gatillo fácil, quizás habría que expresarlo de otra manera, no decir que es agresión hacia una persona por parte del Estado, es porque no terrorismo de Estado también, matar a alguien con un arma y con balas que le provee el Estado a una persona que se dice ser policía y que debería prevenir y cuidar antes que disparar contra otra persona. Pero bueno, son cosas las cuales tenemos que debatir. Lo concreto es que ellos y ellas han perdido familiares en circunstancias que todavía se están investigando, en circunstancias en lo que ellos siguen luchando por justicia. Periódicamente se juntan, se reúnen, hacen expresiones públicas en tribunales acá de nuestra provincia de Córdoba. ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos, muchísimas gracias por estar. Sobre todas las cosas, porque hay que tener en cuenta que cada vez que ellos hablan de este tema, bueno, vuelven los recuerdos y vuelven las imágenes de las personas por las cuales ellos están pidiendo justicia. Les vamos a pedir que se presenten, que nos digan quiénes son. Empecemos de la derecha para este lado, si son tan amables. Hola, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, yo soy Sergio y mi esposa Rosana. Somos papá de Nicolás Nadal, víctima de gatillo fácil. Buenas noches. Yo soy tía de Rodrigo Sánchez, víctima de gatillo fácil, el 19 de septiembre del año pasado. Hola, soy la mamá de Brian Wyman, víctima de gatillo fácil, el 2 del 5 del 2015. Yo soy Sandra. Soy Sandra Torres, hermana de Miguel Torres, víctima de gatillo fácil en julio. Bueno, cuéntenos, así que la misma modalidad, brevemente, ¿qué les pasó? ¿Cuál fue el suceso que los movilizó y, bueno, la situación que vivieron con sus hijos y este reclamo que están haciendo? Le damos este micrófono que funcione mejor. Gracias. Nosotros somos un grupo de padres y madres que nos une el dolor de la muerte de nuestros hijos. Todos han sido muertos por la policía, sabemos que también de parte del Estado, y bueno, en diferentes ocasiones. Tenemos a muchas mamás, ahora se han podido presentar algunas, como nosotros, y bueno, han sido muertos en la cárcel, en las comisarías y gatillo fácil. Y nosotros somos una organización, digamos una coordinadora autónoma, que nos manejamos en diferentes lugares de Córdoba, porque donde no ha sucedido nuestra desgracia. Pero también queremos compartir a todo el mundo y esperamos que en todo el país conozcan los casos de Córdoba, porque tenemos, creo, la mayor represión del país a través de la policía. Y bueno, seguimos luchando. Nosotros tenemos ahora, hemos plantado una concentración que hacemos todos los meses en tribunales, donde se encuentra la causa de cada uno de los pibes. Y ahí es donde reclamamos todos los meses, el segundo lunes de cada mes, las causas. Y le hacemos recordar a todos los jueces, los fiscales, que estamos presentes, que estamos organizados y que seguimos luchando y queremos la justicia de cada uno de nuestros hijos. Y todos esos policías asesinos que siguen todavía en las calles, porque sabemos que la policía no va presa sino más por un montón de códigos y leyes que pone el Poder Judicial. Entonces tenemos que estar luchando y salir a las calles a hacer ver y hacer valer nuestros derechos. Por eso, Sergio, sería importante que tanto vos como el resto de la señora, las compañeras que están acá, nos puedan explicar, nos puedan contar brevemente qué es lo que ocurrió con sus hijos, ¿no? Porque esto, y cuándo ocurrió, porque también la cuestión de la fecha también es importante para poder entender la dimensión de lo que se está hablando y el motivo de la lucha. Bueno, Romina va a hablar, va a contar el caso del sobrino, que es Rodrigo Sánchez. Mi sobrino lo mata un policía civil el 19 de septiembre del año 2015 en una ocasión de robo, una tentativa de robo, en Colonia y Sagrada Familia. Y este policía, una vez que mi sobrino intenta robar una cartera, se quiere dar a la fuga. Este policía de civil efectúa 5 disparos, de los cuales 2 impactan en él, en mi sobrino, uno en la nuca y otro en la cabeza, todos por la espalda. Este policía se llama Lucas Carranza y fue el 19 de septiembre del año 2015 en Colón y Sagrada Familia. Y yo como tía y hablo por toda mi familia, no vamos a parar hasta que él vaya preso, como un ciudadano común también. Hola, soy la mamá de Brian Wyman. Mi hijo también fue una víctima de gatillo fácil. A mi hijo lo mataron el 2 del 5 del 2015 en una canchita de fútbol. En ese momento mi hijo no participaba de ese juego de fútbol que estaban haciendo en ese lugar. Mi hijo se dirigía a su domicilio con el hermano más grande, primos y amigos, y sí, había dos barrios jugando al fútbol en ese momento. En eso que él iba llegando a la cancha de fútbol esa, que él sí o sí la tiene que cruzar a la canchita para llegar a nuestro domicilio, hubo un intercambio de disparos de distintos, de los dos barrios que estaban jugando al fútbol. En eso llega un policía, un excomisario, Julio Roberto Pereira, que vive en la esquina, hacia la canchita de fútbol, que tiene su casa, sin saber el problema, sin medir palabras con alguien o preguntar qué pasaba en ese momento, o pedir refuerzo él a otros policías que vinieran a ver qué pasaba, no, decidió matarlo. Le disparó, le descargó su arma. Mi hijo corría de espalda y fue impactado por 3 disparos, uno en la cabeza, uno en la muñeca y otro en el tórax. De ahí vengo luchando y no voy a dejar de luchar hasta que Julio Alberto Pereira esté preso. Me le quieren dar el sobreseguimiento de la causa en el juzgado de control número 5, el juez Lescano Carlos Rubén. Esa fue la primera movilización que hicimos este año con la coordinadora de familiares por el caso de mi hijo, para que no se cierre y que no quede encajonado como un montón de casos de chicos que han quedado en la nada, y mamás se han quedado. Yo no me voy a quedar, voy a seguir hasta lo último por mi hijo. Gracias por escucharme. Bueno, la verdad que solamente, lamentablemente, lamentamos tener que decirlo así, digamos, si ustedes escucharon bien las fechas, el momento, no estamos hablando solamente para poner una muestra de dos casos que ocurrieron en el transcurso de los últimos 40 años de la historia argentina o cordobesa, estamos hablando de algo que ocurrió más o menos durante el segundo semestre del año pasado nada más. Y este año, lamentablemente, el año arrancó con algo que nos conmueve cada vez que lo pensamos, que es el caso en Marqués de Sobremonte, ¿no? Donde la policía, entrando a los tiros, teóricamente persiguiendo a unos jóvenes, asesinó a un niño de 1 año 9 meses aproximadamente, Santino. Y lo terrible es que los hechos se siguen sucediendo, y cada vez lo que preocupa más es que y lo digamos así, algunos dicen, bueno, sí, pero estaba robando, y Santino, y Pimposo no tenía derecho también, en el caso de Rodrigo, se podría haber entregado, podría estar con vida, se quiso entregar, o sea, realmente es la conducta asesina criminal que es la que se está instalando, ¿no? Que se está instalando como una práctica. Entonces, lo que ustedes hacen realmente tiene una dimensión y una fuerza que si no tomamos dimensión del contexto pareciera ser algo, una lucha más, como la de Viviana. Pero en el contexto de tanta represión y en este contexto de tanto asesinato, crimen que se comete desde el poder, lo que ustedes hacen realmente tiene una fuerza y un ejemplo que cobra otra dimensión. Una dimensión que realmente hace y que invita a que más personas se sumen a la lucha, porque seguramente hay más casos que no se han acercado, pero que seguramente ustedes se pueden transformar en este momento, sin duda alguna, como en un punto de referencia para animar a otra gente para continuar, para no decaer, como decía la mamá de Pimpollo. Entonces nosotros le invitamos con reflexión final, el que quiera, la que quiera de ustedes, que nos comente o que nos diga una reflexión final al respecto de la necesidad y de la importancia de la lucha de ustedes. Sí, sí, así es. Vemos la represión maldita que tiene la policía en una forma tan cruel de querer mostrar ellos supuestamente seguridad. Bueno, ayer también hubo un caso acá en el centro que mataron a un hombre, también por un hecho delictivo. Es mucho ya, ha superado, con lo de Santino yo creo que ha superado la maldad misma de la policía, lo que ha hecho. Entrar a un barrio a los tiros y que la tenga que pagar una criatura de un añito y 9 meses, yo creo que es lo máximo que la represión tenemos en Córdoba. Yo creo que con eso, más prueba que eso, no podemos encontrar. Que acá en Córdoba tenemos la mayor represión del país. Entonces, nuestra lucha es seguir insistiendo y que todos conozcan y que todos vean que no pueden salir a matar pibes porque sí. Están los lugares donde tienen que ser detenidos si han cometido un delito, porque nosotros no estamos a favor de la delincuencia. Estamos cuidando de que ningún pibe más aparezca muerto. Por eso nuestra movilización. No solamente el pedido de justicia de cada uno de nuestros hijos, sino que no queremos más pibes muertos. Entonces seguimos luchando y queremos que todos los vean. Y muchas veces le puede molestar a la gente acá en el centro. Y yo creo que mucha gente en el centro le molesta muchas cosas. Inclusive hasta cuando ellos tienen que ver una marcha, quizás por un aumento del boleto, nomás. Y saben que está mucha gente de acá, militantes, organizaciones, luchan por el boleto de cada uno de ellos también. Pero nosotros, nuestra lucha también es por la pedido justicia, que se acabe el gatillo fácil, que se acabe la represión policial, que se acabe la muerte de los pibes, porque no puede ser que estén matando un pibe todos los días. Y hay un montón de casos que no conocemos. Hay un montón de mamás que están intimidadas, porque la policía tiene el trabajo y a veces hace inteligencia para perseguir a los parientes, a los hijos de las mamás que denuncian un chico muerto. Y eso hace la policía, amedrenta a la familia, la quiere tener sometida. Entonces, hay muchas mamás que desgraciadamente no han podido salir a luchar por sus hijos, pero nosotros estamos organizados acá para seguir adelante, nos vamos a hacer visibles, vamos a mostrarnos en cada lugar la carita de nuestros hijos, más allá de lo que tenemos en nuestro corazón, lo vamos a mostrar en una remera, en una bandera, en un volante, en un afiche, en una marcha, en una concentración, donde tengamos que ir, porque el amor tan grande que tenemos a nuestros hijos nos lleva a hacer esto, porque no pueden dejar a nuestros hijos tirados como un perro en un cementerio y que lo mató un policía y más tranquilo puede estar en su casa. Yo ahora quería decirles sobre que nos acompañen para las concentraciones que vamos a hacer en tribunales, que en marzo empieza. Le pedimos que el otro día hicimos una concentración por el caso de Wyman, que quieren cerrar la causa de Brian Wyman, porque dicen que no hay prueba. Hay un montón de pruebas a favor de Brian, pero como sabemos que es tan hipócrita el Poder Judicial y el juez Carlos Rubén Lescano, es otro hipócrita, quiere cerrar la causa sin volver a verla bien. Pero vamos a seguir luchando para que nos cierren esa causa y muchas más. Yo quería contar que también ahora viene el aniversario de mi hijo Nicolás Nadal. A él lo mataron en el barrio Sumarán, arriba de un taxi. Él cometió la locura, la torpeza o la inconsciencia de haber salido de un baile tomado o drogado, que esa droga sabemos que viene de parte de la policía también. parte del Estado, porque ellos manejan todo lo que es la droga, el narcotráfico acá en Córdoba, pero desgraciadamente pagan nuestros hijos. Y a la salida del baile salieron tres pibes, un mayor, dos de mi hijo, Brian Nadal y Nicolás Nadal. Ninguno de los tres tenía antecedentes. ¿Por qué cometieron la locura o de comprar un arma a la salida del baile? No sé quién se las ofreció, no sé quién se la dio. Ellos compraron un 22 corto atado con alambre y con cinta y se suben a un taxi y deciden asaltarlo. Al chofer lo bajan en un barrio allá en Mosconi, lo bajan sin pegarle, sin nada, se baja el chofer, hace la respectiva denuncia y como ellos estaban tan mal, no se dieron cuenta que no podían pasearse en un auto robado porque no tenían la experiencia de eso, no eran pibes delincuentes. Entonces ellos, borracho, tomado, decidieron llevar a uno de los pibes a la casa. Pero como la denuncia ya estaba hecha, cuando la policía los encontró, empezó los tiros. Lo empezó a acribillar a tiro al taxi donde venían estos tres jóvenes. Le empezaron a tirar de atrás, ellos se asustan, quieren acelerar, porque los tiros iban por todos lados. Y cuando ellos se asustan, quieren acelerar un poco, se adelanta el patrullero y ahí donde siguen tiroteando al costado del taxi y a donde le pegan a mi hijo Nicolás. Le pegan un balazo en la costilla donde lo lastimó todo por dentro, que a los pocos minutos él muere. Y en ese hecho también cuando para ahí, el otro pibe se asustó porque pensó que lo iban a matar, quiso salir corriendo y le pegaron un tiro en la rodilla. Gracias a Dios está vivo ese pibe. Pero a mi hijo no lo auxiliaron. Cuando mi hijo Brian pidió que lo lleven a Nico al hospital, la policía le dijo que mató un chorito. Así de cruel es la policía. Como sabemos que a todos los jóvenes que para por acá, lo maltrata. Lo maltrata, lo insultan, no lo respetan. Lo tienen como basura a nuestros jóvenes. Cada vez que se hacen un simple control nomás. Por eso nosotros queremos terminar con todo esto. Y yo ahora, el 29 de este mes, 28 sería el aniversario, pero el 29 voy a cortar la calle a dos cuadras donde ha sido el hecho donde mataron a mi hijo. Ahí en Monseñor Pablo Cabreras y los Granaderos. Ahí voy a mostrar porque tiene que enterarse el barrio, tiene que acabar esto de la matanza de pibes. Por eso nosotros queremos seguir adelante, necesitamos el apoyo de la gente y que entienda, así como le pasó a Santino, nadie está exento de que una bala de un policía mate un hijo de ustedes. A nadie, por más que me diga que su hijo no anda robando, porque Santino no anduvo robando. Santino era una criatura de 1 año y 9 meses y la bala de un policía lo mató. Porque eso tiene la costumbre de la policía, sacar el arma como si fuera que estuviera en el oeste y entrar a los tiros a cualquier lado. Y no respeta la vida humana de nadie. Solamente respeta a los jueces y a los fiscales que con ellos tienen las tranzas y tienen toda la corrupción con la cual ellos viven. Por eso nosotros vamos a hacer esa concentración como la vamos a hacer todos los años. El otro día fuimos y la policía nos agredía. No nos importa el código de convivencia ahora. Por más que entre en vigencia no nos importa porque vamos a seguir reclamando igual. Pero ahora quería nombrar a todos los pibes, si me dejan, porque son muchos, muchos los pibes. Que hay muchas mamás que no han podido llegar y como yo le dije, hay muchas mamás que no han hecho nada por el miedo de la policía. Santino Cabanías, Vanessa Castaño. Vanessa Castaño, le cuento un poquito de Vanessa Castaño. Ella se defendió del marido que la quiso matar. Pero como ella se defendió, alcanzó a agarrar un arma y desgraciadamente el marido murió, esta mujer, Vanessa Castaño, de 29 años, fue a parar a la cárcel de mujeres. Y allá, donde tenía que pagar su delito, la mataron los guardiacárceles. Varios guardiacárceles. La mataron a esta chica, le arrancaron tres uñas, le reventaron el hígado, le sacaron un brazo y le marcaron un cuello para que dijera que ella se había matado. Y usted me puede decir, Vanessa Castaño también. Ella murió, o sea, se salvó de un femicidio, pero lo agarró los guardiacárceles ahí en la cárcel. está Cristian Guevara, Lautaro Torre, mi hijo Nicolás Nadal, Jorge Reina, Miguel Ángel Torres, Juan Carlos Alarcón, David Moreno, Brian Wyman, Iván Rivadero, Ezequiel Saldaño, Emanuel Paneta, Güeres Pellico, Rodrigo Sánchez, Ezequiel Barraza, Raúl Sánchez, Andrés Carreras, Ezequiel Ávila, Juan Molinaris, Franco Ferreira, Ismael Sosa. Ayer había matado un hombre de acá en el centro, de 44 años, se llama El Chino. Y después también desapareció Yamila Cuello, Jimena Arias y Facundo Rivera Alegre. Por todo ello seguimos luchando, como la mamá de Viviana, que nos ha invitado a este lugar, pero al fin nosotros tenemos la lucha contra la policía. Desgraciadamente Yamila, Jimena, Facundo no han aparecido. Y ojalá que podamos hacer algo todos juntos, porque necesitamos de todos también. Está bien que es una mamá la que perdió el hijo, pero ustedes tienen que prevenir que no les pase a ustedes, que no desaparezca ningún hijo de ustedes, porque la policía se maneja con la trata de mujeres, se maneja con los niños desaparecidos. Por eso ustedes tienen que cuidar a sus hijos uniéndose a la lucha, porque muchos niños están desapareciendo y están siendo vendidos a otros lugares para el pedofilio, para las violaciones, como la trata de mujeres, como hace poco que sacaron un montón de mujeres y supuestamente se habían cerrado todos los cabarets, se habían cerrado todos los lugares nocturnos. Y hasta hace poco, yo creo que muchos vieron las noticias, que sacaron 20 mujeres que las venían trayendo del lado del norte del país y la hacían prostituir acá en Córdoba. Discúlpeme que no tengo esa dirección o ese lugar para darle un detalle más preciso de lo que pasó, pero sabemos que la policía sigue con toda esa corrupción y esa suciedad, que ninguno de ustedes está exento de que le pase, porque todos tienen mujeres y niños a las que la policía puede agarrar y desaparecer, o pibes que la policía puede matar. Así que nosotros le agradecemos a todos que nos ayudan y que nos apoyen en nuestra lucha. Gracias.